Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 59 o Sura 59, el destierro. Esta sura o capítulo fue revelada en Medina en el cuarto año de la Hégira. Toma su título del destierro de la tribu judía de Banu Nadir, que habitaba en Medina y que habían tramado el asesinato del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, luego de lo cual fueron asediados y expulsados por los musulmanes. Consta de 24 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, todo lo que hay en los cielos y en la tierra glorifica a Alá. Él es poderoso, el sabio. Él es quien hizo que los incrédulos de la gente del libro, la tribu judía Banu Nadir, abandonaran sus hogares en el primer destierro. No creíais que saldrían y ellos pensaban que sus fortalezas les protegerían de Alá, pero Alá les sorprendió de donde menos lo esperaban. Y fundió el terror en sus corazones a tal punto que destruían sus casas con sus propias manos y con la ayuda de los creyentes. Reflexionad sobre ello, oh sensatos. Si Alá no hubiera decretado su destierro, les habría castigado en la vida mundanal, pero en la otra vida sufrirán el castigo del infierno. Ello, por haberse enfrentado a Alá y a su mensajero. Quien se enfrente a Alá, sepa que Alá es severo en el castigo. Cuando cortasteis algunas palmeras de Banu Nadir y a otras las dejasteis en pie, fue porque Alá en esa batalla os lo permitió, para así humillar a los corruptos. No tuvisteis necesidad de emplear vuestra caballería ni vuestras fuerzas para alcanzar el botín que Alá había decretado para su mensajero. Alá concede a sus mensajeros predominio sobre quien le place, y Alá tiene poder sobre todas las cosas. Lo que Alá concedió a su mensajero de la gente de las aldeas como botín sin necesidad de combatir, pertenece a Alá, al mensajero, a sus parientes, a los huérfanos, a los pobres y al viajero insolvente. Esto para que el botín no sea un privilegio de los ricos. Los preceptos que os ha transmitido el mensajero, respetadlos, y absteneos de cuanto os haya prohibido, y temed a Alá, pues Alá es severo en el castigo. Y también les corresponde una parte de dicho botín a los emigrados necesitados que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban la gracia de Alá y su complacencia, y lucharon por la causa de Alá y su mensajero. Ellos son los veraces. Quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada, aman a los que emigraron a ellos, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado del botín, y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores. Quienes les sucedieron dijeron, «Oh Señor nuestro, perdónanos, a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Señor nuestro, tú eres compasivo, misericordioso. ¿Acaso no observaste, oh Muhammad, a los hipócritas cuando decían a sus hermanos incrédulos de la gente del libro, si sois expulsados, nos iremos con vosotros, y jamás obedeceremos a nadie que os quiera dañar. Y si os combaten, os socorreremos. Y Alá es testigo de que son unos mentirosos. Si son expulsados, no se irán con ellos. Si son combatidos, no les socorrerán. Y aún si les socorrieran, huirían del combate y luego no serían auxiliados. Vosotros les provocáis en sus corazones más temor que Alá. Ello porque son un pueblo que no comprende. No os combatirán unidos, salvo en aldeas fortificadas o detrás de murallas. Entre ellos hay una fuerte hostilidad. Pensáis que son unidos, pero sus corazones están divididos. Ello porque son gente que no razona. Son como quienes les precedieron, los incrédulos de la Meca el día de Badr, que sufrieron las consecuencias de su incredulidad y por ello recibirán un castigo doloroso en la otra vida. Se parecen a Satanás cuando le dice al hombre, «No creas». Y cuando éste le obedece, dice, «Yo me desentiendo de ti, yo temo a Alá, Señor del universo». El final de ambos será el infierno donde sufrirán eternamente. Esta es la retribución de los inicuos. Oh creyentes, temed a Alá y que cada alma considere cuánto ha realizado para el juicio de mañana. Temed a Alá porque Alá está bien informado de cuanto hacéis. No seáis como quienes se olvidaron de Alá y le desobedecieron, por lo que Él hizo que se olvidasen de sí mismos y no realizaran obras piadosas. Estos son los descarriados. No se equiparan los moradores del infierno y los moradores del paraíso. Los moradores del paraíso serán los triunfadores. Si hubiéramos hecho descender este Corán sobre una montaña, la habrías visto temblar y derrumbarse por temor a Alá. Así exponemos a los hombres los ejemplos para que reflexionen. Él es Alá. No hay otra divinidad salvo Él, conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es clemente, misericordioso. Él es Alá. No hay otra divinidad salvo Él, soberano, santísimo, pacificador, dispensador de seguridad, celador, poderoso, compulsor y soberbio. Glorificado sea Alá, Él está por encima de lo que le atribuyen. Él es Alá, creador, iniciador y formador. Suyos son los nombres y atributos más sublimes. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra le glorifica. Él es el poderoso, el sabio. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.